Y nunca pensaron que salga de encierro, pero se toparon con una sorpresa. Y mira esta vida que siempre es pareja, que se va en lucha y al pie de la empresa. Al rancho de la Noria, Rafael regresa. Saldrá de encierro, pero se toparon con una sorpresa. Y mira esta vida que siempre es pareja, que hicieron lucha y al pie de la empresa. Al rancho de la Noria, Rafael regresa. No miente orado, pero es de hombres. Ahora va la mía y traigo varios nombres. Unos licenciados que se aprovecharon, no se echen pa' atrás. Los que me juzgaron, varios ya pagaron y se los confieso. Arco de narcos está de regreso. Hay una promesa que les hice ante la prensa. No hay condena que sea eterna, aunque esperan de la presa. Y hoy que puedo respirar desde aquí afuera, yo les digo, prefiero muerto que vivo antes de volver a las rejas. Sé que estuve ausente casi 30 años y que mucha gente escaló peldaños. Ahora estoy con ellos en este changarro, el Chapo y su gente y también el Mayo. Saben que tenemos ahora liderazgo. Ahí le va un saludo pa' Badiraguato. Esos viejos tiempos en cuanto salí, disfruté el momento. Esa viejecita que me atendía con un pozolito ya me recibía. Fue lo que yo hice ese primer día. Testigo fuiste por la tapatía. Nunca es tarde para terminar lo comenzado. Sigo siendo enamorado de Reguno, Rafa Caro. Si ahora me ven ensillando mi caballo, van a batallar pa' verme extraditado. Vayan, búsquense otro sayo.